Damos inicio entonces a este primer podcast. Sin nombre alguno, pero con hartas intenciones de poder que sea un espacio permanente en nuestra Radio Leufu. Estamos con Luis Almendra, él es artista visual, conocido por la performance de Huachistáculo, también un cliente habitual de la Casa de Salud. Así es, mi club. Ah. Y con el señor Cristian Estrada, también más que cliente, parte del staff y músico de Titito Tutate, artista clown también, y un buen servidor de acá. Quien les habla, Alejandro Valenzuela. Esto en realidad nace por una inquietud y una observación súper ciudadana de personajes de la comuna, de la ciudad, del Gran Concepción, que de alguna forma están en nuestra memoria colectiva, fueron parte importante de nuestra infancia, en mi caso por lo menos, y para otras personas realmente inspiraron algo que los llamó a ser quien hoy son, en el área en la cual se desarrollaron, en el arte, en el espectáculo en general. Y el personaje que hoy día nos convoca a conversar un tanto es el señor William Daroche, que yo creo que no tiene idea que en una esquina de Brasil tres personas están hablando de él. Y así yo creo que ha sido la gran parte de su vida, que no se imagina el impacto que su obra tuvo o ha tenido para varias personas, tanto como a nivel artístico como personal. O sea, hay memorias de infancia que me vienen al recuerdo de bonitas jornadas familiares disfrutando de su performance. Bueno, para que quien no escuche y no conozca quizá a William Daroche o no le suene, él era, o él es aún, porque está vivo, un artista urbano de Concepción, que desde los 80 aproximadamente se tomó las calles de Concepción con una performance y un concepto quizá en esa época sin mucha comparación. Él hacía mimo, hacía personajes, Farid, los recuerdos más lúcidos que tengo de él fue arriba de un caballo, donde de manera súper graciosa mostraba el trasero. Claro. Y la verdad que pasado el tiempo y los años, lo he vuelto a ver. De hecho, ahí nació esto, como dije anteriormente. Y lo he visto en una faceta, digámoslo así, deteriorada. Digámoslo así, sin el apoyo que quizá pudo haber tenido, o que quizá muchos artistas ansían tener. Y quizá que muchos artistas no les gustaría jamás verse como teniendo que subirse a una micro y pedir un aporte voluntario. Lo que igual es lamentable. Pero para eso estamos. Así que eso, partamos. Yo creo que más que este preámbulo, la conversación es lo que más necesario. Y aquí tengo una pauta, pero las cosas fluyen. ¿Quién es William Daroche para ustedes, señores? Bueno, yo creo que fue súper buena la introducción que hiciste. Diste como un paneo general acerca de este personaje que ya lleva años en las calles de Concepción, realizando estas acciones, trucos de magia, de clown, y que este personaje medio chiflado también ido, que claro, cuando yo lo he visto últimamente se está tomando ese aspecto como de Charly García, cuando está en su periodo más delgado. Mm. Con su cara enjuta, sí. Y bueno, y además, si tú te fijas bien, él camina súper tieso. Camina muy cómico. Y eso fue porque, bueno, él me lo contó. Lo atropellaron. Años atrás le pegaron un pencazo y nunca se revisó esa situación. Nunca se lo vio como en el hospital y cosas. Y quedó ahí con sus caderas en un estado más o menos delicado. Y bueno, personalmente a mí me tocó realizar una exposición en Valparaíso el año pasado. Claro. Ojo, me gustaría contar esta anécdota. O sea, cuando empezamos esto, y yo me interesé un poco por el tema, y ya le conté a Jorge que podíamos como tomar este tema con la radio, lo primero que hago obviamente es googlearlo. Hoy en día todo lo se googlea. Y no hay nada. O sea, poquito, absolutamente sí. Nada del señor Williams, después de todo lo que le dije. Y lo único que había una fotografía en Fotolog y un video en YouTube, donde el dueño de ese video era el señor Luis Almendras, que tenía un video de, claro, de Valparaíso, de Cogotín. Almendra sin... Almendra. Almendra. No almendras. Claro, a mí me invitaron a una exposición que organizaba la Galería Metropolitana de Santiago, y el CENTEC, que es el Centro Cultural de Valparaíso, le ofreció a esta galería llevar a una cierta cantidad de artistas a una exposición colectiva que hablaran acerca de que se hablara acerca de los usos de la calle desde el arte. Entonces yo pensé que era súper interesante llevar a este personaje, quizás no al William Daroche como tal, pero sí llevar un personaje que él hacía cuando yo era súper cabro, a ver, en los años 90, y que era un personaje rarísimo que se llamaba Cogotín. Que yo creo que, claro, que el William Daroche lo hizo como para divertir a los niños y alegrarlos, pero yo me acuerdo que era una generaba una situación como entre pesadilla y alegría. Era como medio tragicómico Cogotín. Y yo lo vi algunas veces en Concepción. Me quedó esta imagen grabada en mi cerebro, en la retina. Y pensé que a lo mejor era interesante saber efectivamente quién era ese, quién estaba detrás de ese mono en especial, y llevarlo a exponer a esta galería, porque desde esa figura se podían rescatar muchas reflexiones en torno a la utilización del espacio público. Y por suerte, un amigo ya me dio una primera indicación, me dijo, ese mono, el Cogotín, que yo también lo vi cuando niño, era el William Daroche. El mimo de las calles. Un amigo tuyo. Claro. Y luego de eso, un día escribo por Facebook, oye, necesito ubicar al mimo que se llama William Daroche, no sé qué. Y empezaron todos como a responder, y entre ellos, el Chascón justo se encontró ese mismo día. Ese mismo día había la publicación de sí. Luis, y que decía, oye, si alguien conoce a William Daroche, que lo voy a ubicar realmente. Y me quedo dando vueltas y en bicicleta iba por el centro y realmente lo veo, pum, y paré. Le dije, ¿lo viste en claro, un paradero? Un paradero y me acerqué, pues le dije quién era y que necesitaban hablar con él. Y me dio el contacto y yo se lo pasé a Luis. ¿No? No, me lo dictó así, se anotó en mi teléfono. Y ahí se lo compartí al Luis. Que de hecho él no usa teléfono, es su no, señora. Eso, la... Claro, era el teléfono como de la esposa. Claro. Me dio como el nombre de la esposa, no me acuerdo, se llamaba. Se me olvidó. Sí, no me acuerdo. Es super under el William Daroche. Sí, yo por mi experiencia de es como de. Yo a mí me pasó que soy un poquito más antiguo que el Luis, entonces como que yo pasé como de 80 a 90. Claro. Entonces como que era fantástico como ese mundo que hacía en la esquina, uno lo veía como en la micro cuando circulaba en la calle. O yo me iba para el colegio, estaba en la selección, entonces me mandaba al medio pique de tal que bueno para allá, pues. Siempre estaba ahí haciendo su intervención, y era como atrevido, así como chistoso. Y tenía eso que dice Luis, que era como raro, como que realmente era como extraño. Claro. Pero, o sea, lo interesante, de alguna forma, o lo que a todos nos dejaba marcando ocupados en la calle, era como la genialidad con la cual este personaje hacía su arte. Y cómo construía su mundo igual, pues. Claro. Autoconstruía su mundo. Claro. Entonces, como que... Fantástica. Es que también si tú ves la estampa del tipo, también tiene algo loco él, así, ¿cachai? Es como, yo por lo menos me acuerdo cuando lo veía, yo decía, oye, pero este tipo estará medio loco. Porque hace muy bien el papel de yo recuerdo de igual clown, que antes... Cuando estaba Cogotín, por ejemplo, en el paseo, la pena le hacían harto bullying. Claro. Estudiantes, Paco. No, los estudiantes, por ejemplo. Estudiante. Porque Cubetín como que miraba para adelante nomás y más encima tenía que manipular la huevo. Claro. Entonces atrás no veía y tenía como una gran cintura, ¿no? Sí, era como un biombo en el que estaba dentro. Claro. Y lo palmeteaban de repente, lo agarraban de atrás, ¿cachai? No lo dejaban hacer la huevo. Los cabros chicos de repente le tiraban cosas para adentro. ¿Y él qué hacía? ¿Cómo reaccionaba? No lo recuerdo a mí, yo también me producía eso, ¿no? Como que... Sí, de hecho, el Alejandro que me dio el nombre me dijo, él es el William Daroch, y le dije, ¿cómo es ahí? Porque ese loco, una vez andaba en Hualpén, me decía, nosotros vivíamos en Hualpén, en los años 80, y andaba dando vueltas en Hualpén con este mono, con el cogotín, y de repente metió en la casa del delgado de Alejandro... metió la cabeza por la reja y estaba la mamá del Alejandro y se espantó, pegó un grito y le pegó un escobillazo al Cogotín y ¡ah! ¡Sale de acá, loco! Y la madre. Y Cogotín lo hacía, yo creo, con las mejores intenciones, claro. Pero salía para atrás a veces. Claro. Y imagínate que una vez cuando yo hablé con él, porque bueno, yo me contacté con él, claro, con el William, y tuve la oportunidad de ir a su casa, de estar con él, conocerlo más. Conocí a sus hijos igual, a su señora, y tenía el muñeco, todavía lo mantenía. ¿Era el mismo? El mismo, sí. Íntegro. Y, ¿qué te iba a decir? Chuta, te iba a decir algo así súper clave, se me olvidó, pero... ¿Pero él te recibió en su casa? Sí, me dio el número, y yo lo llamé. Y le expliqué más o menos la intención que tenía, que era que estaba interesado en tener ese el muñeco, si él me lo podía prestar, o hasta se lo podía comprar, si él lo quería así. Y él me ofreció vendérmelo. Entonces me hizo un precio que quedamos súper conformes las dos partes. Y bueno... Como te digo, conocí su casa y todo, y también fue súper heavy conocerlo, porque él a cada rato también me empezaba a hacer trucos de magia. Me decía, oye, mira, tengo este truco ahora, mira, te lo enseño. Y a veces incluso se iba de la conversación y me empezaba a mostrar sus trucos. Entonces también yo me daba cuenta, oye, este tipo de verdad vive como en un paralelo o tiene su mundo. En una constante performance. Yeah. Justo, o sea, yo me lo imaginaba como el clásico... O sea, es lo que dices tú. Estaba como en esa performance en donde la vida y la realidad... O sea, la realidad también tiene su parte fantasmal y parte de ficción. Y él estaba como entre esos intersticios. Claro, y de hecho a mí me dio... fue tanta la impresión que yo dije, oye, esto es para un documental así, tipo... ¿Has visto estos documentales que ha hecho David Lynch, por ejemplo? Claro. Un documental que hizo de este dibujante, el Cramp. Claro. Pucha, yo lo así vi pintado al William Daroch. ¿Nunca fue al Cuánto Vale el Show, por ejemplo? Creo que fue a Cuánto Vale el Show. De hecho, el Alejandro me dijo que lo había visto con el Cogotín. Había ido a Cuánto Vale el Show. Ah, lo que le iba a decir, pues, que en ese momento el William también me contó que una vez se fue a Quillón. Ah, se me contaste con sobre el teléfono. Y sí, se fue caminando. Sí. Caminando. Sí. Y la razón es aún más... Y yo le dije, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? Linda. No, porque era como para entretener a los niños en el camino. Pero le dije, ya, pero ¿cuánto rato estuviste, descansabas? ¿Cómo hacías tramos? ¿Cuánto llegabas a caminar? Me dijo, no, si el Cogotín no es tan pesado, yo a veces podía hacer 7 horas, no sé. ¿Y cuánto demoraste en llegar? Como 2 días. Y entonces también... Me con la vacuesta. Claro, yo decía... Tú estarás agarrando para el... No, pues y es verdad, pues, pero te das cuenta que ahí él tiene una personalidad muy intensa en ese sentido. Claro. Y de verdad, y piensas que efectivamente no está como representando algo, sino que efectivamente él es así. Eso sí, claro. ¿Cachai? A diferencia, por ejemplo, del teatro, que tú representas, claro, una situación, interpreta, representas un drama, por ejemplo, un drama épico, por ejemplo, donde el personaje es terrible y sufre mucho, pero después tú terminas la obra, cuelgas el traje y te vas tranquilo a tu casa a dormir, po. Claro. Y te sales del personaje, pero en el caso de Cogotín no. O sea, de William Daroch, él está en el personaje constantemente. Claro. Y de hecho yo creo que esto, personajes Cogotín, el mago, el mimo, son proyecciones de él, claro, performáticas, claro, así, claro, del mismo, sí, finalmente, que es el que está en la calle y ha hecho de su personalidad y de su ser un espectáculo, un show. Claro. Oye, eso igual es interesante porque independiente de que pueda tener otra condición mental, ¿cachai? Es bonito lo que hace, porque, ¿cachai? Que hace, crea este mundo de fantasía, ¿cachai? Y lo hace vivir en la realidad y le comparte con la gente, con los niños y todo eso. Eso es loable. Sí, o sea, de hecho, él tiene, cuando tú hablas con él, tiene un fin súper altruista, que es lo que dice el Chascón. Que él quiere entretener a los niños, quiere darle otra visión diferente de un adulto. Es válido, porque realmente, yo no sé cuál será, qué situación tiene, pero será una especie de, no sé, no me atrevo a decir nada, pero creo que el Luis habló más de eso con él, pero claro, no sé si sea muy de acuerdo. Claro, son situaciones de, parece que tiene, pero una, son condiciones, a lo que voy yo, independiente de lo que sea, son condiciones nomás distintas y que son posiciones distintas de la vida nomás. Claro. Y que él la viva así como la vive en paz, ¿cachai? Y la comparta con la gente. Y ahora, en este mundo lo encuentro. Lo loable, como decís tú, es que a pesar de todo eso, a pesar de quizá cualquier condición que podamos esbozar, o incluso condiciones socioeconómicas, o anda a saber tú qué otra cosa puede ser lo que le afecte, ha logrado marcar en la memoria de las personas y de muchas generaciones, de por lo menos yo creo unas dos generaciones de esta ciudad, claro, y se acuerdan de él, y sí, saben lo que es. Claro. Yo, por ejemplo, hablaba de esto con mi padre, y mi padre es un oficinista así, muy como oficinista penquista, lo invitaban a la fiesta como de oficina, ¿cachai? Así como en la fiesta fin de año, contrataban, claro, a Don William Deroche. ¿Por qué? Porque claro, la oficina de ellos quedaba de paso a cuando la esquina donde él se ponía, todos en la oficina lo cachaban, todos se cagaban de la risa con él. Yeah. Y la hizo, o sea, la reventó en la fiesta. Como un caballito, que era como un caballito que iba a contar. Sí. Era bacán ese. Claro. ¿Y se lo tenía también o no? No le pregunté. El único que vi, por lo menos, era el Cogotín. ¿Y quién más tenía? El que su casa era, él vive en Boca Sur. Uh-huh. En un lugar súper complicado. Vulnerable. Un sitio peligroso igual. Entonces, bueno, él vive ahí, tiene su casa tiene un patio, y en el patio tiene sus armatostes, claro, sus inventos. Tiene como un laboratorio. Por así es, sí. Un taller. Un taller. Ya. Yeah. Un tallercillo ahí donde tiene sus personajes y los construye. Y sabes que me llama mucho la atención también porque el muñeco del Cogotín, que es un payaso como inflado, que tiene un armatoste como un biombo en donde tú te instalas adentro y con un palo de escoba tiras el cogote de la cabeza del mono, del payaso, hacia arriba, tiene un armatoste súper bien hecho por debajo. Es una estructura de fierro y que calza súper bien sobre los hombros. Y efectivamente no te cansa mucho llevar el mono. Perfecto. Entonces, claro, tú podrías decir, ah, el tipo es una, ves las figuras que son como una especie de esperpento, uh-huh, o hasta puedes decir mal armadas, pero están muy bien construidas. Claro. De hecho, el personaje Cogotín, para el tiempo que tiene, está en muy buen estado. O sea, tiene rasgaduras en las manos, yeah, en las telas, pero la estructura como tal sigue impecable. Y él me dijo que también había sacado esa estructura de otro artista, que él vio como en una especie de circo, como circo del sol, pero de esos tiempos, no. Esas son las cosas como que, quizás no en esta oportunidad, pero la idea es que ojalá tengamos una próxima, ya pensando, que armemos un poco más este rompecabezas, porque a mí me, o sea, claro, lo que ustedes cuentan, de alguna forma, y gracias especialmente a los datos que dais tú de la conexión que tuviste, sí, gracias Cogotín, armamos como una parte de él, pero me imagino que para atrás, para alguien que tuvo ese nivel de performance, ese nivel de personaje, quedan varias dudas. O sea, si de dónde la sacó la idea, recibió, no, el estudio de los 80, igual en primera dictadura, claro, ¿cachai? Entonces igual era, sí, antes como encima, era mucho más complicado, más encima, o sea, hacer algún tipo de esta intervención en la calle, ¿no? Se pegó a un viaje donde se metió, no sé, leyó un libro, conoció a alguien, ¿cachai? Más encima en esa época no era como hoy, que fue un video en YouTube, cuatro videos en YouTube, ya sacaba un montón de ideas y para afuera. Me imagino que ahí con él no, ¿cachai? O sea, él, lo más probable es que Yo creo que por lo que supe, ¿sabes? Leía mucho, o quizá lee todavía mucho, y desde ahí sacó y creó este mundo. Pero igual esa parte de la historia no la tenemos muy clara todavía. O sea, es que efectivamente el William Daroche es un personaje que hay que investigar. Claro. Realizarle un documental. No quiero decir rescatarlo ni transformarlo en un fetiche, sí. Pero sí se hace interesante lo que dices tú, saber de dónde cómo se originó su propuesta, cómo, en qué momento empezó a ir a la calle, por qué empezó a ir a la calle. Eso valía caleta su trabajo. Sí, po. Y además hace que de alguna manera también se transforme en un como referente también y ingrese algún tipo de documentación. Po. Claro. Porque lo que tú dices, cuando tú pusiste el nombre, que a mí también me pasó cuando lo busqué, no había material. Había solo la fotografía, Fotolog. Claro. Y gracias después a la publicación que hiciste tú, ese video en YouTube. Sí, po. Yo quería tocar un punto que dijiste tú, los 80, como más o menos como escena del arte o del inarte. Ahora que estamos a poner la palabra in antes de cualquier cosa. No sé si se han cachado esa moda. Los 80 debe haber sido un escenario súper hostil para poder expresarse libremente, claro. Más aún en la calle, más aún haciendo reír, cuando toda la gente no quería reír. En pleno oscurantismo. Edad media. No, y también, caché, que no, así como decir que no había, por ejemplo, como hospitalizaciones, tampoco habían recursos, po, porque no llegaban recursos, po. No habían cosas, por eso mismo inventaba sus cosas. Me acuerdo. Por eso, por ejemplo, uno inventaba las baterías con la olla, ¿cachai? Antes de tener una guitarra, poquita gente tenía guitarra, claro. Batería era casi imposible. Nada. Era súper difícil porque no llegaba, weón. Con Luis cuando teníamos todavía harto cruzando con una batería de cualiguera caminando. Sí. Sí, ¿no? Y sí, yo antes tenía una batería de bidones. Claro. Y así, pues siempre hubo esa búsqueda, ¿cachai? Porque no están las cosas. Claro. Como ahora, ¿cachai? Como que claro. Es más asequible. Igual, en relación a los años 80, yo, bueno, cuando, volviendo al tema de la exposición, yo hice un paralelo del personaje con unos poemas de Enrique Lin. Porque él había, en los años 80, hizo un poema que se llamaba Paseo Humada. Y él en ese poema hablaba de todos estos personajes medio frikis que van a hacer show así, piteados. Sobre todo en ese tiempo. Entonces en ese tiempo estaba como el Elvis, estaba el Pingüino, habían locos ciegos que también... El Sandro. Como Sandro, claro. Pero en el fondo él hablaba de estos personajes que eran que generaban, se inventaban sus técnicas de supervivencia. Incluso él tenía una frase súper bonita que decía: oficios de supervivencia de los más invisibles a los más espectaculares. Y eso era así increíble. Pero la teoría a través de los poemas de Enrique Lin era de que ellos representaban como la fractura del modelo económico. ¿Cachai? O sea, era el Paseo Humada, que era años 80 en pleno oscurantismo, pero también estaba intentando ingresar el modelo del capitalismo. Y se supone que el Paseo Humada era como la pista de aterrizaje del capitalismo o de despliegue del despegar de este modelo, pero también en este Paseo Humada llegaba lo contrario, llegaba como lo que dejó la ola, lo que dejó la ola o la fractura también, claro. Entonces aparecían estos personajes que los veía como una especie de también de resultado de la fractura del modelo, claro, ¿cachai? Bestias media amorfas, así. Justo, ¿cachai? O sea, es claro, en sentido figurado. Claro, hoy. Y entonces yo pensaba, bueno, si esto pasó en Santiago en los años 80, iniciando los 90, en Conce, ¿habrá pasado? ¿Estaban estos personajes o no? O sea, yo creo que lo más probable es que William sea parte de eso. Yo decía, mira, quizás William Daroche podía ser una conexión entre los poemas de Enrique Lin, intervenciones del espacio público y este personaje William Daroche que se conecta con su discurso. ¿O te acuerdas ese? Bueno, él fue mucho más posterior, este ciego que hacía Pikachu. Ah, de verdad. ¿Cómo no? Que ponía una radio y le metía... Y creo que seguía después, como en los 90 o 2000. O sea, yo nunca lo había visto antes. Pero no había Pikachu. Sí, yo lo vi como en los 2000, pero también, Como que eso de lo que habló el Enrique Lin es algo como que está incluso hoy presente. Claro. Y en todas las provincias de Chile o en todo el Había un centro Pikachu. y están estos personajes que van como a un punto neurálgico y que, claro, que generan su técnica de supervivencia, Y que ofrecen algo, pero ojo. también hacen pero también hacen como de la calle una especie de teatro, Claro, por pero eso. teatro de la crueldad también. Oh, claro. ¿Cachai? Qué Entonces, da. hay lecturas, Qué claro, oscuro. es heavy, hay lecturas como que uno puede ser en torno al William o en torno a estos personajes, lecturas más afortunadas o luminosas, pero también puedes ingresar a esa zona, a esos O problemas sea, sociales. lo que estamos haciendo ahora igual es una lectura como de cuál era como el contexto social de esa época, relacionado con el arte, relacionado también con cómo nuestros ciudadanos, cómo la gente devolvía la mano o la quitaba a personas que de alguna forma lo único que querían, como decís tú, era sobrevivir. Lo único que querían era como poder tener una vida tranquila. Vivía siendo como ellos mismos. Claro. Y eso, en esa época, no era muy aceptado. O sea, No, no era muy igual aceptado ser uno mismo. O sea, claro. si. O Vivían sea. su libertad como podían, pues. Sí. Claro. Este, con su propuesta y todo, y lo hacían, pues, en Tremenda la Tormenta, porque era súper cualquier la gente la que lo hacía. Y que se atrevía a hacerlo también. Un poco de eso quería ahondar, de hecho, acá ya como preguntándole a ustedes, como que también cabe preguntarse si de alguna forma igual el resultado de un William de Roche que hoy en día es desconocido, también es culpa, o no, no sé si culpa, pero es un poco responsabilidad compartida por quienes en esa época y por quienes hoy lo sabemos, lo conocemos, pero no hemos dado lo suficiente como para que no se repita, ¿cachai? O sea, para que no hayan otros artistas que no caigan en lo mismo, que no le pase lo mismo, que no queden en ese olvido, que debe ser súper desgarrador, ¿cachai? Me pasa de repente cuando veo cabros músicos, ¿cachai? Teniendo que trabajar de cualquier weá, ¿cachai? En Conce, en la calle, desde vendiendo hand roll hasta, no sé, cualquier otra cosa. Sí, de hecho hay unos memes súper divertidos. Sí, son divertidos. Pero no dejan de ser crueles. Crueles también, sí. Sí, ¿cachai? Y claro, yo uno. Desde, no sé, desde un micrófono hasta espacios culturales, ¿cachai? Siempre tiene la posibilidad como de poder como ayudar que esas cosas no sucedan. Y ahí, pues, o sea, esa es la pregunta, o sea, un poco el debate. Si es que, ¿cómo le podemos devolver tanto a alguien? O sea, ¿cómo le devolvemos tan poco a alguien que nos dio tanto? ¿Cachai? ¿Cuáles son las acciones, quizás? ¿Cuáles son las medidas o finalmente, yo no creo mucho que esas cosas caigan por su propio peso, en el sentido de que, bueno, si no quiso seguir en el arte, fue culpa de él. No, yo creo que en este caso específico, como de William Darroch, el personaje está súper claro, su obra está súper clara, y como que lo que falta es como que, en realidad, un grupo de personas como que digan como lo que hablabas delante tú, o Claro, sea, armémosle un documental, tomémoslo. otorgarle algún tipo de reconocimiento. Claro. Hay filósofos que plantean que es para una persona que en su vida es importante recibir algún tipo Reconocimiento. de reconocimiento, de quedar en algún archivo, de que es como una necesidad básica humana incluso. Igual se pasa como una responsabilidad social, igual, por el hecho de Justo, que como una uno responsabilidad social. debiera estar, los niños debieran poder conocerlo también. La gente que viene después, las generaciones nuevas, Sí, pues. debería estar documentado eso para que esto que estemos hablando pueda ser discutido y Claro. disfrutado por más gente. En general la sociedad actúa así, pues. Sí, nos vamos en eso. O sea, yo te vi la publicación que hiciste de la Fundación Coanil, ¿cachai? Que está, hay un tema ahí, como y son niños, ¿cachai? Sumamente como Abandonado, vulnerados, sí. abandonados por la sociedad, por el sistema. Bueno, y eso pasa en todas las aristas de esta sociedad, ¿cachai? O sea, si hay un modo, y aquí nos vamos en otra bola, habla de un modelo incluso, Sí, ¿cachai? claro. Y claro, y los outsiders de ese modelo se quedan en la deriva, ¿cachai? Quedan en la deriva. Entonces, igual, ¿cómo generamos como esas, esos puentes para una sociedad o una escena cultural, ¿cachai? También más solidaria y que tenga memoria. O sea, que tenga memoria. Siempre se critica a los artistas que de repente los afanes, ¿cachai? El ego de los artistas, bla, bla, bla, bla. Pero de repente ves otros movimientos, ¿cachai? Que intentan ser un poquito más solidario con el resto, que tienen ese resguardo de la memoria, que tienen como esas ganas de que no se pierdan ciertos baluartes de la cultura, ¿cachai? A eso me gustaría como que pudieran como conversarme, si es que piensan igual, o sea, es mi opinión, ¿eh? Yo creo que es bueno que avance la sociedad hacia ahí, como mucho más solidaria en todas las aristas, en realidad. Bueno, habría que también... Podría ser entretenido preguntarle eso a un encargado cultural del Consejo de la Cultura que se relaciona con el patrimonio, por ejemplo. Por supuesto. Porque también tú con el William te pasa eso, tú te preguntas, bueno, ¿qué es el patrimonio cultural entonces? ¿Es rescatar grandes relatos? ¿O no rescata lo marginal, por ejemplo? ¿Solo los relatos que a ellos les... los que tienen... Yo no sé si el gobierno hoy en día tiene pauteado un tipo de patrimonio que van a rescatar, pero no sé si dentro de esos planes están esto, por ejemplo, como decir ya, este va a ser un plan de Estado general, en donde cada provincia va a tener un fondo, va a tener destinado el hecho de ir rescatando personajes para declarar. Creo que ahora hay un tema de la idea de patrimonio vivo. Patrimonio humano vivo, claro. Claro, claro. En donde van donde una persona que lleva que estos mismos casos, claro, que lleva muchos años, y lo declaran un patrimonio humano vivo. De hecho, en Talcahuano creo que a un pintor que lleva muchos años, al Robinson Delgado, lo declararon patrimonio humano vivo. En una ceremonia municipal y todo el rollo. Pero claro, el caso de William es bien especial, porque él también es como... viene de un mundo... o puede ser interpretado como una fuerza más periférica, quizá. Claro. Esto que no entra dentro del establishment. Del canon o del protocolo municipal, estatal. Pero como te digo, como pregunta es interesante ver, para analizar cuál es el tipo de patrimonio o de relato que quiere rescatar el Estado. O qué tipo de artistas, ¿cachai? Claro, y pasa eso, por ejemplo, en el caso de William, y que muchos más tienen que ver también, que no tienen esa preparación como para llevar, acercar su propuesta, ¿cachai? Como al gobierno, que siempre la espera, porque como que siempre espera que le llegue, ¿no? ¿Cachai? Entonces, ¿cachai? Que es mucho más lejano para ellos todo esto que estamos hablando, ¿cachai? Claro. Porque tienen problemas hasta, no sé, pues, educacionales o de otro tipo, ¿cachai? Que no han podido adquirir esa saber para poder hacer eso, concretar y ir avanzando con su... Claro. ¿Sí? Mucha gente que hace artesano y todo, ¿cachai? Pero nunca van a poder hacer un fondant, nunca van a poder hacer uno, porque, ¿cachai? No, ni siquiera pueden saber ocupar bien un computador, ¿cachai? Pero son obras bellísimas. Sí, pues de hecho el fondant, cuando se inicia por los años 90, comienza en los años 90, creo que el 92 comienza, o 93, la idea del fondant era rescatar a estos artistas, pues. A los artistas outsiders que no tenían posibilidades de... O sea, hoy en día igual se ha convertido en una máquina de... Y ahora el Fondar es una plataforma virtual compleja. También está, también se puede imprimir y tú lo puedes llenar a mano. Pero es complejo llenar un Fondar. Claro. Tiene todo un tecnicismo ahí. Claro. Para uno que casi que está preparado. Claro, pero imagínate... O sea, hasta acá se preparan como con gente, imagínate 4 o 5 personas. Imagínate cómo inicia, quizás con una idea más prístina de rescatar a estos personajes, pero después se transforma en todo este tecnicismo. Entonces, ¿cachai? Como ellos que tienen esa luz, ¿cachai? De su propuesta artística tan bella, ¿cachai? ¿Cómo ellos llegan a eso? ¿Cómo podían llegar a encaminar su proyecto, a financiarlo de alguna manera, o buscar algún camino, ¿cachai? Claro. Que de difusión, distribución, sí, algo. Yo creo que dentro de las cosas más prácticas, si uno piensa, bueno, pero ¿cómo se podría ir rescatando? Por ejemplo, yo lo que decía, o lo que contamos, la situación de un documental. Un documental en ese sentido siempre es súper certero, porque da una información, la información queda en red y se puede compartir eso. Claro. Entonces, por ejemplo, sería súper bueno intentar producir, juntarse un grupo de gente y aunar fuerzas y ver la posibilidad de realizarle un docu. Claro. Igual hablar con él, invitarlo a la reunión. Y él es feliz. O sea, yo creo que va a estar feliz. Yo creo que la... Como que ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que ya en una... De hecho, la idea y lo que estamos intentando también desde la Radio Lufu es generar esa historia y que quede ya un registro ya aproximado de lo que fue la obra de William Daroche. O sea, contactarlo, hacerle una entrevista en profundidad, hacerle, no sé, un video si es que se dan las posibilidades. Pero sobre todo, creo yo, y depende ahí de las redes que cada uno tenga, es poder generar esa como capacidad de armar armar un cuento potente. Si yo, ya uno no ve luces a nivel macro, desde de parte del Estado, uno dice, bueno, hay que hacerlo entre nosotros. O sea, la sociedad civil la que toma. ¿No? Claro, la sociedad civil... los artistas, músicos, cualquier persona en realidad que se sintió inspirado un poco por él, puede sentirse llamado también a ayudar a construir, ni siquiera reconstruir, es construir como una memoria de su obra, ¿cachai? Sí. Y lo bueno es que todavía está vivo, ¿cachai? Si por lo menos todavía tenemos la posibilidad de entrevistarlo y sacar una fotografía y traerlo para acá, etc. No, o sea, si usted lo invitan acá, pues sería increíble. O sea, además él está muy dado a la conversación. De hecho, él sale, cuando yo lo fui a ver, él se alegraba mucho así. Y cuando le compré efectivamente el muñeco, me dio la gracia y me dijo, oye, ¿sabes qué bueno que haga esto? Porque así continúa esta idea de estos muñecos, así yo quiero que esto lo sepan los niños de esto, ¿cachai? Entonces, él por lo menos lo ve así. O sea, claro, hablábamos que puede, él puede ser bastante excéntrico o medio lunático, pero sí tiene eso claro, de que él quiere que su obra no pase inadvertida. Súper. Y él se mide como un artista también. Él se siente como un artista, un artista circense, un mago, ¿cachai? Te sabe muchos trucos. Y ojo que te los cuenta como casi como un gurú, ¿eh? Yo creo que tiene esa como situación el de que mimo así en todo el mundo, o ciertos artistas dicen, oye, no, hay que ir a Chile, a Boca Sur, hay un artista under ahí que hace unos trucos increíbles. Y... Esas cosas pasan. Así que no estaría muy alejado. O sea, es por eso. Desde una publicación que podamos hacer, que alguien lo vea en otro lado del país, incluso otro lado del mundo, y le interese la obra, a él lo va a ayudar, ¿cachai? A él lo va a ayudar. Y también la idea de este espacio, o con el nacimiento de este espacio, es eso mismo, po. O sea, de que, qué bueno que podamos como... le pongan el ojo ahí, a esa zona, a esos territorios, igual que no están, a veces están abordados. Inexploradísimos. Sí. Claro. Les doy muchas gracias por su tiempo y también por la conversación, de verdad. Gracias por la invitación. Este primer intento de poder generar este espacio en Radio Lufu va a ser súper provechoso, creo yo, lo que nazca acá, y sobre todo va a ser provechoso que podamos ayudar a que artistas y personas en general que han quedado a la deriva de alguna forma por la sociedad, por el modelo, por otras cosas, puedan resurgir y se pueda también conocer con mayor detalle sus obras, ¿ya? Así que, señor Luis Almendra. Y el señor Chacón. Gracias por la invitación y por el proyecto. Por el espacio. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, chiquillo.